Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buenas tardes y muy bienvenidos todos. Sean bendecidos por el Señor. Doy gracias a Dios que han podido tener lindos encuentros el domingo, tanto por la mañana como por la tarde. En mi caso estuve en la ciudad de Lincoln, compartiendo con la iglesia de Lincoln, un encuentro de varones, así que tuvimos allí a unos 70 o algo más de varones, y después a la noche predicando en la congregación. Así que, mientras eso hacía, ustedes estaban también aquí. Así que damos gracias a Dios porque siempre podemos seguir avanzando en los planes y en los propósitos que Él tiene para con toda la iglesia. Quiero hacerte saber también que como iglesia hemos estado compartiendo una ofrenda. La semana pasada se llevó a cabo un retiro de familias misioneras. Todos los misioneros que están trabajando en Argentina, una vez por año se los convoca a ellos y a sus hijos, a la familia, para que vengan a un retiro de 3 o 4 días en algún lugar de Argentina, como para que ellos, sean ministrados y sean fortalecidos. Entiendo, la mayoría debe saber que la tarea misionera de los misioneros en los campos a los cuales Dios los envía no es nada sencilla, y muchas veces experimenta soledad, diversas necesidades, etcétera. Así que esto tiene que ver con apoyar a las familias misioneras y ministrarlas, sostenerlas como un tiempo de descanso y de enriquecimiento y de reaprovisionamiento. Así que con ese propósito y para que permitir que esas familias puedan asistir, se beca a los misioneros para que no tengan que afrontar los gastos del traslado de toda la familia, que sale muy costoso. Así que en nuestro caso como iglesia hemos estado enviando una ofrenda para que una de las familias misioneras también esté asistiendo, así que esto realmente ocurrió. Damos gracias a Dios que nos ha permitido también ser parte, poder participar de esta gracia, así que hemos enviado la ofrenda, que obviamente ya fue destinada y utilizada, y esa familia estuvo participando el fin de semana pasado. Así que damos gracias a Dios por eso también. Y así es como nos vamos preparando para esta última etapa del año, ya prácticamente, y yo espero que estés enfocado en todo lo que Dios todavía quiere y necesita llevar a cabo en nuestra propia vida y como congregación también. Por supuesto, vamos a seguir teniendo novedades, algunas de ellas siempre están en el boletín, y si no, está atento porque las iremos anunciando semana tras semana. Prácticamente vamos a estar teniendo esas novedades. También, por la gracia de Dios, tuvimos un encuentro de bienvenida, que como sabes hacemos habitualmente para las personas que Dios va trayendo y está trayendo en el último tiempo, así que pudimos compartir allí, no me acuerdo, pero quizá eran cerca de 20 personas, y poder intercambiar, conocernos, responder a preguntas que surgen y han surgido también. Ya para algunos que han pedido una entrevista pastoral, estamos ya llevándolos a cabo también. En general, la gente muy agradecida a toda la iglesia por cómo son siempre recibidos y tratados en el amor del Señor. Y algunos todavía buscando que Dios les confirme cosas respecto a sus vidas y sus ministerios o sus lugares de asistencia, y otros que están sí expresando el deseo de finalmente quedarse e integrarse a la comunidad. Así que oremos por todos ellos y oremos por aquellos que no han podido participar, aunque fueron invitados, y que Dios siga haciendo su obra en la vida de todos y cada uno, ¿verdad? Así que en esta tarde quería compartir con usted, ya a esta altura del año, ¿no es cierto?, es necesario que vayamos teniendo en cuenta algunas cosas. Y esto que vamos a compartir no solo se aplica a ver si vamos a llegar hasta fin de año, sino más bien vamos a extender la mirada mucho más allá, ¿no es cierto? Necesitamos estar preparados porque el viaje es largo. Necesitamos estar preparados porque la jornada es larga. En la semana anterior estuvimos compartiendo acerca de el que tenemos que correr una carrera que tenemos por delante, pero debemos hacerlo con paciencia, ¿no es cierto? Y uno de los aspectos que allí tratamos que es que debemos correr con paciencia precisamente porque la carrera es larga. Y normalmente en las cosas más importantes de la vida, las cuestiones llevan su tiempo, por lo cual hay que ser pacientes. Pero además de eso, necesitamos estar preparados y en condiciones de poder ir más allá. ¿Por qué? Porque la jornada es larga, el camino es largo. Mire, hay una experiencia que vivió el profeta Elías, un siervo de Dios, ¿verdad? Y allí está mencionado en Primera Reyes capítulo 19, usted lo va a tener proyectado para seguir la lectura. Pero resultó que Elías había tenido una confrontación espiritual muy importante con los profetas de Baal, ¿no es cierto? El baalismo era, bueno, toda una corriente, por supuesto, idolátrica, de tinieblas, introducida por Acab y Jezabel, reyes de Israel, ¿verdad? Pero bueno, a través sobre todo de Jezabel, que proviene de una nación pagana, se introdujo el baalismo en el pueblo de Israel. Y entonces hubo esta confrontación en la cual Dios reveló y manifestó todo su poder, y luego tuvieron que dar muerte a unos 400 profetas, y en todo ello estuvo ahora ocupado Elías, ¿verdad? Pero cuando de todo esto se enteró Jezabel, entonces profirió una maldición sobre la vida de Elías, y esta tenía que ver con que le iba a él a alcanzar la muerte. Así que frente a esto y frente a la persecución que Jezabel estaba haciendo sobre Elías, dice el texto bíblico que viendo pues el peligro, este peligro que estaba, bueno, experimentando él mismo, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, así estaba en su condición, ¿no es cierto?, de extrema, de cansancio, de agotamiento físico, emocional, posiblemente también espiritual, ¿no es cierto? Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Así que aquí vemos a Elías en esta experiencia que tiene una representación de lo que cualquier ser humano puede estar viviendo, quizás usted, quizás yo, cualquiera de nosotros en cualquier momento. Elías estaba siendo perseguido, estaba en problemas, estaba con temor, estaba sin fuerzas, pero en esas circunstancias es ministrado por Dios. Él ya no tenía ni fuerzas para avanzar más, se dejó de fallecer y dijo, acá me quedo, basta que muera acá y se termina todo, porque no daba más. Y los seres humanos a veces experimentan eso, el no dar más. Todavía tienen mucho por delante, pero hoy no doy más, ya no puedo más. Y se sienten de esta manera. Sienten esa persecución, son perseguidos, parece, por los problemas, por las aflicciones, por el dolor. Pero aun cuando él estaba sin fuerza, fue ministrado por Dios, y esto siempre va a ocurrir en tu vida. Dios va a estar allí para ministrarte, para fortalecerte, para traerte confort, alivio, fortaleza, descanso. Así lo estuvo haciendo con Elías también en esta oportunidad. Así que él recibió sostén en todos los aspectos para continuar su camino. Y el camino que le restaba, como decía allí, es largo, era largo. Largo camino te resta por recorrer. Elías se refugió en Dios, buscó su protección, su fortaleza, su sostén. Así que aquí está presentando él su propia vida delante de Dios para ser ministrado en esta situación y en esta condición que estaba teniendo. Bueno, para nosotros, la palabra de Dios puede estar llegando en esta tarde diciéndote, mira, prepárate, deja que yo te fortalezca, que te ministre, que te alivie, que te quite esas cargas, que sane tus heridas. Es necesario hacerlo, necesitas estar en condiciones, porque largo camino te resta todavía por recorrer. Y por supuesto que esto puede estar indicando que el largo camino te resta, por ejemplo, en el matrimonio, para aquellos que están casados. Largo camino te resta en el ministerio también todavía, independientemente de la edad que tengas. No es necesario pensar que uno va a terminar su ministerio a los 65 años, como coincide con la jubilación laboral en el caso de los varones, o un poco menos en el caso de las mujeres. Eso lo maneja Dios, y en el caso del ministerio, Dios te puede estar diciendo, mirá, prepárate, reacondicionate, ponete en condiciones, porque largo camino te resta en el ministerio que yo te encomendé y te di para realizar. Así que, ¿quién podría estar pensando, no, yo voy a dejar a tal día, a tal fecha, a tal año? Largo camino te espera en el cumplimiento de los propósitos de Dios, en definitiva. Mientras tengamos aliento de vida, tengamos vida en esta tierra, todavía entonces es porque Dios quiere seguir cumpliendo propósitos en ti y a través tuyo. Puede ser un largo camino que te resta para un emprendimiento que iniciaste, guiado por el Señor. Me abre este camino, esta brecha, y yo me embarco en esto. Bueno, adelante. Podría ser un largo camino te resta para poder graduar en esa carrera que pensás iniciar o ya iniciaste. Larga carrera te espera, a lo mejor, o largo camino te resta para transitar en el tratamiento para la sanidad de una enfermedad que puedas estar padeciendo. Y es largo, pero Dios va a estar allí. Y Dios te dice, tenés que estar preparado, porque todavía falta, pero yo estoy obrando. Así que frente a estas realidades del largo camino que nos resta, uno dice, bueno, me queda todavía el año que viene, tengo que llegar a fin de año. Bueno, todo esto que ya se empieza a venir a nuestra mente, es bueno que lo podamos extender a cualquiera de estos aspectos, pero hacen falta al menos cuatro cosas que tenemos que hacer como preparación y para ponernos en condiciones de ir todo el tiempo y el camino que Dios diga que debemos ir. Así que en primer lugar, estas experiencias que nos pueden tocar como le tocó a Elías, de llegar a un punto de estar tan cansados, agotados, abatidos y desorientados, con ninguna gana de seguir, etcétera. Bueno, cuando llegan esos momentos, sobre todo, es necesario que paremos, periódicamente en algún momento de nuestra vida, en algún momento del año, es necesario que paremos, porque todo es muy vertiginoso, todo va muy rápido y ni siquiera a veces sabemos hacia dónde estamos yendo. Y nos agotamos, y nos cansamos, y nos desanimamos. Es necesario entonces tomar estos tiempos de manera especial, porque el camino que resta es muy largo. Debemos administrar muy bien nuestras energías emocionales, mentales, espirituales. Jesús lo hizo en su propio ministerio, como ustedes saben. Él, a pesar de todo lo que vivía y el desgaste que produce la vida, el ministerio, la familia, etcétera, Él era capaz de tomar un tiempo para recomponerse, para ponerse en condiciones y poder continuar. Largo camino le restaba todavía hasta la cruz y la resurrección. Así que así como le dijo a Elías que tomara ese pan y se alimentara, se fortaleciera, el tomar agua, eso está queriendo decir tenés que recibir esta ministración de parte de Dios para poder continuar. En primer lugar, esto significa que hay que reenfocarse. Estos tiempos, estas experiencias particulares también constituyen un momento especial y útil para reenfocarnos. Esto es, recuperar la visión de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que en tantas cosas en las cuales estamos tan metidos, de pronto se desdibuja, se distorsiona, se nos corre, nos desorientamos, ¿dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Estoy yendo bien? Así que tiene que ver reenfocar en los propósitos de Dios para con nosotros, en los valores del reino, en el llamado al ministerio que Dios nos hizo de manera personal y particular a cada uno de nosotros. Reenfocarnos. Señor, estoy haciendo lo que vos querés que yo haga. Lo estoy haciendo en la magnitud, medida, intensidad y tiempo de dedicación que vos esperás que yo dé. Entonces hay que reenfocarse. Señor, estoy con muchas cosas, ¿cuáles tengo que dejar? Señor, estoy con pocas cosas, ¿a cuáles tengo que dedicar más tiempo? No agregar más cosas, pero ¿hay una medida mayor que vos esperás de mí? Así que esto se trata de reenfocar. Reenfocarnos en las prioridades de la vida, que por estas mismas razones después se tergiversan y se trastocan. Entonces termina siendo más importante el trabajo que Dios. Mi propia salud o mi familia pasan a un segundo plano. Primero ni siquiera está Dios, primero está el trabajo. Entonces todo se trastoca y hasta después entonces vienen los problemas. Y por hacer esto nos desgastamos, nos cansamos, nos parecen perseguidos. No quiero más, no sé más nada. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿a dónde debo ir? Señor, ¿estoy yendo entonces en la dirección correcta o de pronto estoy tomando algunos caminos que nunca me van a conducir allí donde vos me querés conducir? Así que es necesario que nos reenfoquemos en la vida, en el matrimonio, en lo laboral, nos reenfoquemos en el ministerio, en el llamado que Dios nos hizo, etc. Es necesario tomar periódicamente estos tiempos sin necesidad de llegar a un punto extremo de absoluto agotamiento. Y si aún fuera así, es la mejor oportunidad para entonces aprovechar y decir, bueno, yo me tengo que reenfocar. Además de reenfocarnos, necesitamos restaurar. Son tiempos donde hay que restaurar. A Elías se le restauraron las fuerzas, las energías. Hay que restaurar la salud en primer lugar, porque normalmente muchos aspectos de nuestra salud se ven afectados y alterados. En algunos casos se trata de restaurar la salud física. Hay que descansar más. Y esto no significa ser vagos, ¿no es cierto? Hay que descansar más o mejor. Hay que cuidar físicamente la alimentación, lo que fuere. Hay que restaurar la frescura mental, que precisamente la mente se va embotando y va perdiendo su lucidez, su capacidad de análisis, de reflexión. Y entonces estamos mucho más limitados, no nos vamos encerrando. Y es necesario mantener fresca esa lucidez mental, esa actividad mental. Y hay que restaurar esa capacidad que Dios nos dio, que podría haberse entonces visto perjudicado, bloqueada por causa de estas cuestiones que estamos hablando. Hay que restaurar la salud emocional. Se nos van adhiriendo cosas en nuestras emociones, por supuesto, en general las negativas, ¿verdad? Que nos afectan, nos hacen mal, nos duelen. Y en lugar de resolver eso y despojarnos lo antes posible de eso, las mantenemos, las sostenemos y entonces crecen. O al menos ocupan un lugar en nuestro corazón que no debieran ocupar. Y compartíamos hoy una charla y decíamos, bueno, es que a veces me tomo todo muy personalmente. Y cualquier cosa que dice o pasa, me lo tomo personalmente. y no debe ser así porque no es así. Y entonces claro que eso produce desánimo, desaliento, cansancio. Hay que restaurar la salud social también. Nuestros vínculos, nuestras relaciones con todo el mundo, digo. Pero deben estar saludables, deben estar dinámicas, las debo estar disfrutando. Por supuesto, finalmente debo restaurar la salud espiritual. Porque otra vez, ¿qué es lo que más se va resintiendo frente a tanta cantidad de cosas y tantos requerimientos y tantos planes y tantos proyectos y tantas ideas que tengo? ¿Y qué es lo que se va resintiendo normalmente? Es eso, precisamente mi vida de oración. Es eso, precisamente mi vida de lectura, estudio y aplicación de la palabra. Es eso, mi vida de servicio al Señor. En vez de expandirse, parece que se va limitando cada vez más y yo me restrinjo cada vez más en mi ministerio al Señor. Bueno, hay que restaurar las convicciones que pudieron haberse visto impactadas y golpeadas por la influencia que tiene el mundo, las cosas del mundo y por estas mismas debilidades o cuestiones. Hay que restaurar la paz en el corazón, que muchas veces se pierde o desaparece. Necesitamos entonces, para restaurarnos, despojarnos en primer lugar. Hay que despojarse, hay que desechar cosas, pensamientos, emociones. Hay que soltar recuerdos, soltar personas, soltar el pasado. Hay que romper con ciclos, con hábitos, con circuitos de pensamiento o de vida que me van atrapando y no son correctos. Hay que sanar si efectivamente necesito sanar, hay que cortar, es decir, hay que tomar acción. Y estos son momentos bien especiales para entonces no solo reenfocarme, allá está, allí debo ir, allí Dios me quiere llevar. Bueno, pero ahora me tengo que restaurar personalmente. Entonces hay que tomar todas estas decisiones y accionar en este sentido. Luego hay que renovar, no es solo necesario reenfocar y restaurarme, hay que renovar. ¿Qué más hay que renovar todavía? Hay que renovar la pasión por la vida que Dios nos dio. Debiéramos estar súper apasionados por la vida que Dios nos dio. La pasión por el servicio a Él, la pasión por el ministerio, la pasión por cumplir la misión como iglesia, por alcanzar la visión que nos ha dado, la pasión por evangelizar a los que se están perdiendo. Y es que acaso a veces estoy tan encerrado en mí mismo y en mis cosas y en mis planes y en mí, que no tengo la capacidad de ver lo que ocurre a mi alrededor. Ni siquiera veo cuál es el propósito fundamental de mi vida y de nuestra vida como iglesia, que es que alguien más conozca a Cristo a través mío y a través de todos nosotros. Pues es que a veces no me queda tiempo, ni lugar, ni espacio en mi vida para esas personas. Entonces hay que renovar ese entusiasmo para ir más allá de lo que ya fui, para dar un poco más de lo que ya le estoy dando al Señor. Hay que renovar la creatividad. Si no, terminamos enredados en la costumbre, en siempre lo hacemos así, y entonces todo termina siendo tan mecánico que ya no le tenemos ni sentido, ni entusiasmo, ni nada. Hay que mantener fresca la creatividad en mi vida, en mi ministerio, en lo que me toca hacer, para hacerlo de manera distinta o buscar mejores formas de hacerlo. Hay que renovar la fe por sobre todas las cosas, para poder creer lo que Dios nos dice que va a hacer y efectivamente ser instrumentos para que Él lo lleve a cabo. Renovar el gozo. renovar el compromiso, renovar el aspecto de congregarme. En algunos casos es necesario que lo puedan estar renovando, en otros no. Renovar el espíritu de equipo, renovar la vida devocional, mi vida devocional. Esa misma creatividad, aplicarla a mi vida devocional, a mi comunión con Dios. Renovarla, refrescarla, poder disfrutarla con toda plenitud y profundidad. Para que tampoco eso termine siendo un hábito, una costumbre. Renovar mi santidad. Para todavía llevar mi vida a un plano de mayor santidad de la que ya he podido alcanzar, en todo caso, con la ayuda de Dios. Renovar mi fidelidad al Señor. Le dije, Señor, te doy todo. Algún día le dije así. ¿Y hoy? ¿El todo sigue estando en sus manos? Renovar nuestro espíritu de servicio. Fortalecerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Claro, si no hay comunión con Dios, pues entonces no va a ser posible ni reenfocar, ni restaurar, ni renovar. Y comunión con Dios va más allá de si tengo o no una oración, o leo una porción de la Biblia, o canto una canción. Usted lo sabe, va mucho más allá que eso. Pero eso también debe estar presente, claro. Por último, además de reenfocarme, decir, pero ya ni sé dónde estoy, en qué lugar estoy, y hacia dónde estaba yendo, a dónde tengo que ir. Entonces estoy bien, estoy andando bien, y luego restaurarme, necesito renovarme, y por último necesito reaprovisionarme. Esto es, necesito volver a ser lleno del Espíritu Santo. Llenos del poder de Dios para avanzar, lleno de la sabiduría que viene del cielo, porque no hoy, mañana, ya mismo doy el primer paso en la dirección correcta y ya va a ser requerida sabiduría espiritual para resolver cosas, para tomar decisiones, para evitar llegar a estos momentos de cansancio, de agotamiento, de desorientación, de voy, vengo, giro, voy. Necesitamos entonces reaprovisionarnos con más y mejores herramientas prácticas para cumplir un ministerio más efectivo para el Señor y darle mayor gloria a Él. Es para el Señor, no es para los pastores, no es para los diáconos, para los líderes de los ministerios, ni para la iglesia, es para el Señor de la iglesia. Y a Él los servimos. Y si le queremos dar honra y gloria, eso implica que usted y yo debemos buscar y procurar herramientas prácticas para servirlo y ministrarlo todavía con mayor gloria y honor para su nombre. Así entonces vamos a poder hacer frente a ese desgaste físico, mental, emocional, espiritual. Vamos a poder ser frente y sobrellevar y sobrepasar el cansancio, el agotamiento, el desánimo, la fatiga. Elías dijo, basta, no quiero seguir más. Lo que usted y yo debemos hacer es decir basta a cualquier condición que me esté impidiendo disfrutar este vínculo precioso y único con Dios y poder efectivamente disfrutar del servicio a ese Dios. Por lo cual, estas acciones son necesarias, no ya tan solo en razón del fin de este año próximo ya, sino periódicamente es necesario que en nuestra vida tomemos un tiempo, paremos, nos reenfoquemos, nos restauremos, nos renovemos y nos reaprovisionemos. Y Dios quiere eso y posiblemente nos ordena hacer eso con la misma intención y propósito que le dijo a Elías, porque largo camino te resta, largo camino te queda por recorrer. en la comunión con Él, en tu carrera, en tu matrimonio, en tu emprendimiento, en el ministerio, respecto al llamado como iglesia, largo camino te resta. Así que está preparado, está en condiciones, porque en ese camino hay de todo, muchas cosas que vas a disfrutar. Siempre va a haber presencia de Dios, siempre va a haber esa compañía a tu lado. Y a veces los vientos son un poco contrarios, pero allí está el Señor también, para sostenerte, cuidarte, proveerte, ministrarte. Así que de eso no hay que tener ninguna duda. El punto es si lo vamos a hacer como Él dice que hay que hacerlo o lo vamos a hacer por la nuestra. Eso cambia absolutamente las experiencias que podemos tener en estos aspectos. Bueno, allí está. ¿Sabe Elías? ¿A dónde iba Elías? Estaba huyendo, ¿no es cierto? ¿A dónde? Al desierto. Él caminó un día de desierto, dice. Elías estaba huyendo porque lo estaban persiguiendo. A veces nosotros huimos de los problemas que nos persiguen, del dolor que nos persigue, de la aflicción, de las necesidades, de la escasez. Entonces huimos, y a veces huimos para cualquier lado, en cualquier dirección, ¿verdad? Y por eso después nos desorientamos. Yo le dejo para que usted lo lea en su casa, Primera Reyes capítulo 19, siga leyendo desde el versículo 7 en adelante. Dice allí que Elías, después que fue ministrado, después que se reenfocó y pasó todo esto en su vida, siguió su camino hacia Horeb. Horeb es el monte de Dios. Así que su camino estaba en dirección a Dios. Él estaba buscando a Dios. Él estaba buscando el trono de Dios. Estaba buscando la ayuda de Dios. Que ese siempre sea tu guía, esa debe ser tu brújula. Por eso repasemos periódicamente, ¿y hacia dónde estoy yendo yo? Porque a lo mejor el camino parece correcto, pero la Biblia dice que en muchos casos los caminos a los hombres les parecen correctos, pero su fin no es el correcto. Te vas a encontrar con una sorpresa. Qué triste que tanta gente, jóvenes o adultos, pongan todas sus energías, los talentos que Dios les dio, los recursos que tienen, y andan para después darse cuenta en algún momento de sus vidas que no era el camino que tendrían que haber andado. Yo me tengo que asegurar, y frente a todo lo que ocurre en la vida, hagamos lo que hizo Elías, hay que buscar a Dios, y lo vamos a encontrar. Antes de Horeb, porque aquí estaba en Berseba, y Dios ya estaba enviando ángeles para ministrar a Elías, porque Dios sabía que en el corazón de Elías estaba este deseo: Señor, yo te busco a vos, yo te necesito a vos. No fue a buscar ningún otro rey de otra nación más poderosa para ir a enfrentar a Acab y a Jezabel. Fue a quien debía ir. Y yo y usted buscamos a Dios, nos abrimos camino por en medio de todo lo que ocurra para volver al encuentro con Él. Apenas manifestemos el deseo en nuestro corazón, Dios ya está allí a nuestro lado, enviando ángeles o el Espíritu Santo para ministrarnos, como lo ministró Elías. No hay palabra de queja de parte de Dios diciendo: qué barbaridad, Elías, cómo podés estar así, no te das cuenta, hay un reto. Lo entendió, lo comprendió y lo ministró. Lo sostuvo. Porque largo camino te resta. En todos los propósitos que Dios todavía quería cumplir a través de Elías. Así que posiblemente haya mucho que completar en tu vida todavía. No, pero yo tengo 95 años. Hay cosas para completar. hay propósitos para cumplir. Y qué bueno que vos tengas esta disposición y ánimo de corazón. Allí está Dios, está muy cercano a nosotros. Así que en este tiempo esta pudiera ser también tu experiencia y pudiéramos repasar estos aspectos, ¿verdad? No importa si es fin de año o no, podría ser marzo, no importa, no importa. ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Tengo esto claro? ¿Cómo estoy interiormente? ¿No habrá cosas que tengo que desechar? ¿Necesito renovar algo? ¿La pasión, el entusiasmo, la fe, el compromiso? ¿No será que necesito renovar eso? ¿No será que necesito reaprovisionarme? Señor, llename de vos, llename del Espíritu Santo. Señor, dame esa sabiduría que solo vos tenés. ¿No será necesario? ¿Lo estoy haciendo? ¿O supongo que eso viene así porque sí? ¿O supongo que no? Yo ya estoy a full, estoy... Es tu decisión. A aquellos que vayan a abrir su corazón en esta tarde o en cualquier otro momento, vas a tener respuesta de Dios. Él te va a abrazar, te va a ministrar como Elías y te va a poner en preparación para continuar el camino que Él tiene trazado para tu vida también. Señor, en esta tarde bendecimos, honramos tu nombre, como siempre lo hacemos, y agradecemos que nos hayas alcanzado con esta palabra, esta reflexión, para volver a repasar el estado y la condición de nuestra vida delante de ti. Aún, Señor, teniendo en cuenta todo aquello que vos tenés como propósito para cada uno y aún como iglesia, Señor, que podamos ser sabios y aplicar lo que nos has compartido esta tarde a nuestra propia vida. Señor, ¿quién podría decir que no necesita más nada? ¿Quién podría decir que no necesita ser alcanzado por tu gracia, tu poder, tu misericordia? ¿Quién podría decir que está al 100% dándote a vos? Señor, en lo personal, yo te pido que me ayudes a mantener el foco de mi vida en aquello que es lo prioritario, es lo más importante. Responde a tus propósitos, a tu visión. Señor, también te ruego que me ayudes a restaurar las fuerzas en plenitud, el ánimo, el entusiasmo, a renovar la paz interior, a renovar la creatividad, a no hacer las cosas mecánicamente en el ministerio, en el servicio, en la vida. Y a reaprovisionarme, Señor, dame más de ti, dame más de tu presencia, más de tu espíritu, Señor, en mi vida, más sabiduría, Señor. Bendigo en tu nombre, Señor, la vida de todos los que están integrados a esta comunidad, a tu pueblo, a tu casa. Señor, sean bendecidos por ti en estos aspectos. Señor, ayúdanos a no caer y quedar enredados en pensamientos personales propios, en ideas propias, en falsedades o en engaños del enemigo o personales. Señor, ayúdanos a desprendernos y a despojarnos. Señor, ayúdanos a no perder frescura, a reconocer lo que proviene de ti y lo que no proviene de ti. Danos ese discernimiento, Señor. Queremos, Señor, renovar nuestro compromiso como aquel primer día en que te dimos nuestra vida por completo. Y tú, Señor, nos alcanzaste con salvación y vida eterna. Señor, queremos presentar hoy también nuestra vida en ese altar, presentarla como sacrificio vivo, santo y agradable a vos. Todo para ti, Señor. Todo es por ti. Todo viene de ti, Señor. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra, ahora y siempre. Amén. Y amén. Amén. El Señor te bendice, claro que sí, el Señor te ama mucho, te bendice mucho por eso también. Así que tenerlo en cuenta, tenerlo presente, está a tu lado. Y si necesitas renovar tus fuerzas, Él te lo va a dar. Necesitas restaurar algo en tu vida, sanar, Él lo va a hacer. Pero no te quedes allí parado, frenado, como le tocó a Elías, solo por un instante, por un momento, pero inmediatamente el Señor te va a poner en pie para poder continuar, poder continuar en sus caminos, en sus propósitos, porque el largo camino te resta todavía también. Él te acompaña. Bendiciones para cada uno. Ah, vamos a orar. ¿Qué le parece si oramos ahora también? ¿Sabe? Como hacemos habitualmente, mientras despedimos a los que han tomado parte de la transmisión y los grupos de video llamadas van a estar funcionando también. Los que estamos aquí, si deseas orar a solas, lo podés hacer. Y si no, busca a alguien con quien orar y compartir este tiempo de oración. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.